que andas hablando cosas que no son verdad, porque andas ventilando siempre nuestra intimidad. Nuestro amor fue tan grande y tú lo estás matando con mentiras. Pero te olvidas cuando te amé, porque mil veces yo me jugué, hasta mi viejo solo.